Baixamos a música das tanxedoras, de sí. Estas panteriteis para darlle a benvida outra vez a o noso correspondente da Baixa. Os dous Xosés. Eso é. Xosé Lamela e outro Xosé que tiña convidado que, bueno, pois retrasouse, pero agora chegou. Veña. Boas tardes. Sí, boas tardes de novo. Xa temos aquí, xa facemos cor en completo, eh. Moi ben. Vale. Que tal, Xosé? Hola, boas tardes, amigos de Barcelona, como estáis? Que tal por aí? Como andáis por Mellá e por... Pois eso, agardando as noticias... Agardando as noticias que antes comentábamos así polo miúdo, tanto Xosé como a nós, pois falando dese grande emblema da familia Simoís, que é a Taberna del Clínic. Bueno, a ver, a familia Simoís, a verdade é que non somos nada, somos un pequeno grano de arena no mundo dunha ciudad altamente gastronómica como é Barcelona, verdad? Entonces nos contribuimos co pouquinho, co moito que vamos aprendendo. E bueno, aí estamos facendo pues un número máis de tantos que hai, sí. Bueno, tanto Xosé como eu falábamos da nova barra da Taberna do Clínic, o sea, que son innovacións, é dicir, a taberna non se anquilosa, sino que innova constantemente. A taberna innova porque este mundo enseñanos a que non podemos estancarnos, o sea, temos que ir evolucionando mirando que o público desexa para poder darlo, evidentemente, o sea, que o que non podemos é facer o que mismo que fixeron nosos ancestros, pois quedarnos aí inquistados, porque evidentemente, aunque busquemos o millor, aunque veñemos o terzo do produto, aunque busquemos os produtos biodinámicos, os produtos cuidados con mimo e con cariño que nos dá terra, evidentemente sabedes que o público cada día está cambiando, cada día desexa pois un novo tipo de restauración, verdad? Mais. Antes os labregos e a xente que traballaba quería platos cuncas ben cheas de caldo galego, e agora, por exemplo, o que quere pois é unha mini cunca. Claro. Unha mini cunca de caldo galego, mini ración de galego de lacón, é unha mini ración para probar de curva galega. Yeah, o sea, van cambiando as costumbres, sí. Van cambiando os usos e van cambiando a maneira de xentar do cliente, por tanto nos temos nos adaptar a estas circunstancias, verdad? Claro, claro. Bueno, sorprendímonos tanto Xosé como eu de Lamela, como vemos, de que na páxina de Facebook de Taberna do Clínic aparecía como resaltado o feito de que, bueno, pois pódese degustar a tradicional tortilla de patatas, que dábamos sorprendidos tanto Xosé como máis eu, que como non, o sea, eu entendo que a tortilla de patatas dicen que a xente que entende que hai que ir a Xantar tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, pois por que non a vemos a nós en Barcelona, si tampouco ten tanto secreto, o sea, que hai que buscar unha boa pataca de xirto de línea, se pode ser. O que temos que buscar son uns huevos pois fantásticos, uns huevos criados con millo, con berzas e con trigo, sin nada de piensos, nin aditivos, nin cousas destas modernas que están moi tan de moda, e a partir de aí poder unha tortilla, pois jugosinha por adentro, ben babosa, sí. Que sea recién feita, eso é un dos majares máis grandes do mundo. Babosa, ese detalle de babosa, eso é importante, porque non toda a xente sabe o que quere decir. Bueno, babosa é cando a tortilla non está cuajada de todo. Ahí está. O huevo todavía escurre un pouquinho. Ainda que alguén dalle un certo tipo de non se quiere para de comer a tortilla así, ¿verdad? Pero como realmente boa é deste xeito. Claro, claro. Que é verdad que sanidade dicenos que non, que eso ten que estar cuajado, que ten que estar a máis de 70 grados, porque senón sabemos que a salmonelosis e que é pito de faltas, pero bueno, somos amantes da boa comida, da boa cociña, de gustar. A veces vale máis aguantar un dolor de barriga 4 días e que non a toquilla. Pero degustar eso bocado de deuses. Hombre, pero con casi de cardinal, como digo, italiano. Sí, sí, sí. Y ahora vine a Galicia, porque ahora estoy aquí haciéndole compañía a mi querido primo Lamela. ahora somos una granja ecológica de citas. Estamos en una granja ecológica, ecológica de citas que tiene ya, pues, cerca de 50. Caray. Estamos haciendo unos huevos. Que para que salgan los huevos cuando rompes, parece que no salen, o sea, a clave tan espesa como a yema, o sea, es una cosa sensacional. Caray. Pero solo comen berzas, trigo y millo, no comen nada más. Las miocas se escarban en la tierra, evidentemente. Sí. Lógico. Sí, sí, sí. O sea, que eso es sensacional. Es que a nueva faceta aquí, emprendedora. Vamos a ver el pantalón a Don Filipo, el día que usted ya vi. Vamos a hacer una tortilla como Dios manda, o sea, de aquí es una tortilla para comer, si puede ser con pan de millo, ¿eh? Caray, caray, caray. Pues, a ver, aproveitar que otros, o la mela va a vivir, porque tiene que vivir, ya sabemos que... Hombre, que... hemos decidido conocer entre ti y yo, como secreto, ¿eh? El secreto de que no nos estás cuidando. Yo no digo nada, no. No nos estás cuidando nadie. Sabes cómo la mela estuvo bastante enfermo, o sea, muy jodido. Sí. Ahora, desde que está viendo recetas para comer, un libro que le dije yo, está prácticamente curado, o sea, ya no se graba, cabrón. O sea, nos desechamos de todo a mellor, a verdade que sí. De verdade que celebramos que eso pois mellorara e que ademais este moi ben. A ver si precisamente por non coller ben a receta, por eso ten ese traballo de gastroenteritis que últimamente está padecendo. A cociña estou disfrutando e que escoitando, o sea, para en estas compras, os puntos de cocción, os puntos de pues non son exactamente higiénicos sanitarios que debían de ser, sí. Pero sin embargo, pues gustativamente, gastronómicamente falando, son moito millores os que podemos dar, tan esterilizados, tan cocinados, sí, de daquela maneira. Que tengo un momento que desintegramos tanto producto que ya no nos sale a nada. Sí. Pero bueno, ese riesgo pues es normal. O sea, si tú coges una lectura del campo, por H o por B, pues si te voy un pequeño mosquito dentro de la lectura de aquí, ya vas a hacer. O a mí yo no hice mal, pero coño, está tan buena lectura. Usted es un añadido de proteínas, ¿no? Un claro. Engadido, exactamente, un engadido de proteínas. Bueno, pero aderezado e adobado co vinagre e o aceite, o mellor xa pasa. Hombre, xa pasa. Pasa e forma parte desa digestión que o ácido clorhídrico do. O que tendes que facer, a ver se si coincidimos un día na Baixa Limia, en Río Caldo, aquí en Padrendo. Sí. No palacio e nos dominios do Pepe Lamela. Sí. Entonces vamos a tomar un viño con ello que fago eu nas miñas cepas. Caray. Que se chama Malandro. O malandro da Eira. Y entra muy fácil, pero después vaya el día por adentro, ¿sabes? Caray. Vamos a tomar unos huevos de cita de aquellas que son sensacionales. O sea, que está desinvitado, está de... Hacemos un programa desde Padrendo, de aquí en un despacho, lo Pedro Lamela, que está justo frente de la ermita de la Virgen de Xurés. Sí, sí. Que esto es realmente un espectáculo. O sea, hay que estar aquí para vivirlo, ¿vale? Hombre, a disfrutarlo, sí, sí, eu xa en máis dunha ocasión tuve un placer de poder achegarme aí con Xosé, disfrutar coa súa compañía, posto que en realidade o que ameniza a visita tamén é estar ao Carondel. E despois achegarse a Virxe do Xurés, que sempre é acollidora. Tarde aquí a visita con Pepe, primero porque no sabía que era para radio que tenía que estar aquí. Ah, amigo. Pero segundo porque estuve engullendo dos gavelas de grelos que están ahora, son navices, ¿no? Así son navices, sí. Entonces tengo las que grabar para Barcelona mañana que me marcho. Vale. Y sin engullar navices porque están ahora en un punto sensacional para sentarlas. Decir que si queréis decir este martes, miércoles por la taberna, está invitado a comer navices. Un anaco de bacalao, un huevo cocido, o un anaco de toucillo, de cachorro, de algo de eso. Caray. Eu casi lle pido que a Pepe que reserve un pouco para o 23 de noviembre e comemos todos conxuntamente aí, non? Tamén, sí. Porque o 23 de noviembre te sobrigas de aquí precisamente en Barcelona, ¿verdad, Xosé? Creo que sí, ¿no? Vale, vale. Pues xa, xa concertaremos, a ver si somos capaces de, sí, de tamén de ter a Simóis con nosco. Seguro no, que disfrutaremos todos xuntos. Simóis va a ter seguro, porque necesito que te asegurar un puño a mesa. Puño a mesa en pan en galego, pero en galego labrego total. O sea, de decir, estamos na nosa terra, aunque sea en un recuncho de Barcelona. ¿Vale? Agradecemos moitísimo, Simóis. Pues sería un golpe de publicidad decir... os premios galegos deste ano fallaronse na taberna del Clínic. Pois posiblemente interviñamos para que eso se poida amañar, xa veremos. Sí, sí, sí, sí. Escoita, falando de agradecementos, teño que darlle un grande aperta e un grande agradecemento a Xosé, posto que meu fillo Ignacio quedou encantado, e todo o equipo que él lidera, de esa participación do catering que lle fixo pois no Barcelona Java, Barcelona Barcelona Java, vamos. Nacho, creo que ahora xa, aparte de ser un dos millones clientes que teño, xa non si xa vos amigos. Bueno, pois pues, a Nacho xa non lle podo fallar. Eu agradezo yo moitísimo, posto sí, que bueno, pois pues, felicitaron por en todos os sentidos, bueno, por o traballo das conferencias, pero... O cabrón dela a mí eso non mo dice, a mí dicen que, bueno, sí, pero contéstame en gallego. Aprendeu moito dos... Pepe, aprendeu moito dos catalás. No, aprendeu moito de ti, seguro. No. Eu me dixe, pero coita, podíamos migrar. E dixe, bueno, Nacho, a ver, con él. No. Eu digo che que felicitaron moitísimo. E máis, aparte das intervencións, sí, conferencias, felicitaron por o grande traballo que tienes. No, xa moño, a verdade, que sin botarme flores, fixémoslle un servicio extraordinario porque era moita xente. Sí. Bueno, así vai aumentando, vai aumentando. E vai aumentando cada ano máis, o sea, ten un exitazo en este rapaz. Un 200 personas e agora están en 600, sí, 600 de Kiko. Sí, unha barbaridade. Un éxito tremendo. Bueno, gracias a ti tamén. Tú un pouco de ciño de areo tamén apertaxe. Bueno, colaboro con que poido, evidentemente, colaboro con que poido, pero bueno. Sí. Ahí está Nacho, que é un... E por certo, debole quizá xa son dúas comidas, son tres, porque le damos cada ano que ven ca muller... Bueno, aproveitaremos nada, aproveitaremos... Pepe, aproveitaremos las nos cando veña Xosé. Bueno, temos aproveitámolas. Bueno, temos pendiente a publicación dun libro, non? Sí, a culpa de non ser publicada é de meu querido primo. Bueno, alguén tiña que levar a culpa. Pepe. Sí, espera, pero que el vai che dar a razón que justificativa de. Yo vou te decir unha cousa. Dime. Eu hasta os 15 anos que marchei para Barcelona, crié en unha aldea guardando cabras e ovellas por o monte. Entonces, claro, a cultura que teño é cultura do mundo. En cuanto me poño a escribir, escribo co corazón. Claro. É porque aprendí polo mundo, pero claro, a gramática falla un pouco e máis ainda en galego. Bueno. O cual dixen, Pepe, digo, aquí faltará un punto, unha coma, un punto e coma, un punto e aparte, digo, tens que me mirar esto, que fagamos algo con certa cara e ollos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso está ahora na mão do Pepe. Cuando él acaba de corregirlo, automáticamente acaba unha semana temos libros. Sí, pero o problema do meu ordenador é de meu filho tamén, non? O sea, que a culpa ahora a Pedra está enseñado do Lamela. Bueno, O primeiro dedicado será para a radio Cornellá, bueno, que vos con tanta sabiduría. Moitas grazas de verdade anticipadas, pero que saibades que eu tamén podo aportar o meu graduciño de area si é preciso, sabes, Xosé, da miña capacidade de, non sei, para poder axudarvos no que poida, Hombre, licenciado. No. Agradezco de corazón a todos que podades contribuir. Vale. Porque evidentemente o libro creo que ten un contenido moi especial. Vale. Vale. Un compendio de pues vale. De cociña la brega da parte da raya, claro que da sí. Raya, claro. Como se comía, como se estableceu aquí a xente, de que vivía, que era o que cultivaban, que era o que cazaban furtivamente, que días do ano se comían as partes do corpo. Claro. En fin, todo isto é unha historia onde se fai solo lume na lareira. Sí, sí, sí. Se cociña solo con lume na lareira, en todo caso, pues, fornos aqueles antigos que había, non había outra maneira de cociñar, non? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues non sei, eu creo que non hai moita cousa en Galicia escrita en este sentido. Por tanto, eu entendo que vai ser un libro con bastante importancia. Claro que sí. Non é un libro que eu queira sacar un duro, senón que me vai costar algún euro, pero aparte de dedicarle aos amigos o que lle teño que dedicar, si se vende algún, está escrito que por cada libro que se venda plantaré un castiñeiro. Caray, eso é... Eso es restaurar, eso sí que paga a pena. É facer Galicia, sí, sí. Bueno, pois, aínda que tardes, o feito de que esa documentación cumpría tamén en Galicia, non? O feito de que bueno, de que se recollera precisamente nesa zona, non, Xosé? Sí, sí. Eu creo que estaba pensando eu nunha data, non? Porque estas cousas hai que poñerlle un... Ah, claro, un prazo, sí, sí. O 23 de novembro, e damos por finiquitado o libro, para que se poida mandar a estampa. Vale, pois eu, se xa sabe, desde a miña... a miña oferta, pois, pues, si queredes... O 23 de novembro, que xa sabes que son as fechas que sí, temos aí de... Sí, comprometidas en Barcelona. Vale. Mira, é que eu cando faco un escrito para unha revista que se fai aquí na asociación, eu mando yo escrito, mando yo la Xulio e digo, "Elle, a ver como enderezas ese novelo encerellado." Facemos o que podemos, e en realidade pois o que fai falta é precisamente que esa documentación quede para os nosos devanceiros, os nosos sucesores, non? Esos sucesores. É que lle pedido dar... que se trata dun rexistro, eu teño claro. Libro aí e teño aí que o manual claro. como se vai ao prelo, non? Sí. Como vai salir. E eu creo que é un rexistro de noso de pasado de toda esa historia da nosa cociña, non? Claro. E tanto. Cando falamos da zona da Baixa Limia estamos a falar de Galicia en general. Sí, claro. O escenario o mismo, os produtos son os mismos, as costumbres son as mismas, sí. O sea, que realmente temos esa peculiaridade de conocer un pouco algo que se nos morre en Galicia, porque estamos na época de desmorecimento. Claro. E evidentemente ese libro é un que nos saca, por exemplo, os datos que eran necesarios que non se perderan. Exactamente, pois pues, hai que lle agradecer a Pepe, a Simóis que tivera tanto empeño en poñer eso por escrito, posto que se non perderíase. Ten razón, ten moita razón. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Bueno, tenemos que acabar aquí a conversa, porque como sabedes, hoxe, a pesar de ser unha ponte moi longa, pois temos moitísimas conexións que facer con Galicia, porque hai moitísimas actividades. Temos varias peticións. Temos bastantes peticións. Agradecemos vos moitísimo a vosa participación de hoxe. Felicitamos a Xosé por varias cousas. Primeiro polo taberna e segundo por ese libro que se está a piques de sair. Desexámoslle todos os éxitos posibles, pois que veña con ben nesa viaxe que ten que facer próximamente. A vosa disposición para o que paga falta, xa sabedes, que si en algo podo ser útil, xa sabedes que podo aportar unha grana de arena sempre cando o día como que moitísimas grazas aos dous. Veña. Gracias, moi ben. Hasta vindeira semana, Xosé. Un abrazo, hasta a próxima. Veña. Moitas grazas. Grazas. Hasta logo. Chao. Música para despedir estes nosos vos amigos, dous xoseses. Sí. Dous xoseses, sí, ali na Baixa Limia. E vos amigos. Sí, señor. Allà, 104.6